X H U I A Ibero 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1 Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas de bienestar continúan, se incorporan a la Constitución y se fortalecen con nuevos apoyos, como la Pensión Mujeres Bienestar, que en enero de 2025 comenzará a entregarse a beneficiarias de 63 y 64 años, y la Beca Rita Cetina, para todas las niñas y niños de educación básica, que iniciará el próximo año con estudiantes de secundarias públicas. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. En todas las plataformas que pagas, escuchas la misma música que lanza tu algoritmo. No sabes en dónde encontrar música nueva, pero no estás dispuesto a aceptar que el último fenómeno musical que realmente entendiste fue el que desató el CD Sound System en 2003. No pasa nada, no le tienes que decir a nadie. De 2003 hasta hoy, hemos entrenado un ejército de individuos de origen divino para seleccionar canciones a mano, especialmente para ti. Especialmente para ti. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Primera etapa. Separar el azufre de la materia lejana. Es separar el espíritu de la materia. Se usa el antimonio. Segunda etapa. Separar el mercurio de la materia lejana. Es separar el alma de la materia. Se usa el plomo. Tercera etapa. La transmutación del plomo en oro. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Buenas noches a todas las escuchas resonantes de la fórmula secreta 90.9. Mi nombre es José Luis Rangel y estamos aquí en la fórmula secreta del laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9 en una temporada que nos emociona muchísimo porque nos encaminamos desbocadamente hacia nuestra celebración de aniversario número 5, el Museum Sonorum 2024. Una celebración que por tercer año consecutivo realizamos en colaboración con Punctum Stans, el estudio de grabación, mezcla y mastering. Y en esta ocasión hemos decidido colaborar también con nuestras amistades de Otono, que están de manteles largos porque están celebrando su aniversario número 10. Y para hablar de esta colaboración y para hablar de toda una miriada de actividades que se vienen esta semana y la siguiente, tenemos aquí con nosotros a Luis Clériga de Otono. Amigo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias José Luis por la invitación. Un gusto volver a la fórmula secreta. Claro que sí, por supuesto. ¿Por qué no, antes de ponernos a escuchar música, nos cuentas un poquito de cómo abordaste, cómo atacaste este aniversario número 10 y pues darnos un pequeño probada de todo lo que viene, porque no va a dar tiempo de contar todas las actividades antes de escuchar música, pero bueno, las iremos dosificando. Cuéntanos un poquito. Pues empezamos platicando que Otono, antes Otoño en Hiroshima, pues es una plataforma independiente, radio precisamente, ¿no? Que tuvo canales editoriales, que tuvo canales de producción, que también se encuentra en un 2024 lleno de posibilidades creativas y a la vez de cierta resistencia y cierta disidencia, ¿no? Y Claro. creo que, bueno, ha sido un proceso bellísimo, como retomar los orígenes espirituales y éticos de la plataforma, puesto que tiene unos principios de producción, pues, como muy artísticos, ¿no? Y pues es para nosotros un honor decir, bueno, pues Otoño en Hiroshima merece volver a existir ya no nada más como radio, sino como toda una serie de sucesos, de experiencias, de takeovers, de curadurías, de propuestas y sobre todo de diálogos, ¿no? Yo diría mucho, puesto que sabemos que la condición artística en países como México y Latinoamérica, pues siempre tiene sus bemoles, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahorita ha sido un proceso muy lindo de ese espíritu de hacer cosas avanzadas, de hacer cosas que empujan los límites de lo público y que pues reinician un poco el ciclo, ¿no? De sentir que estamos renaciendo como si fuera nuestro año uno, pero con un montón de aprendizaje y un montón de bello recuerdo y sobre todo pienso mucha calidez. Claro que sí, por supuesto, pues eso yo creo que es natural que termináramos colaborando porque pues también en la fórmula secreta tenemos esta percepción de nuestro proyecto como un catalizador también, ¿no? Como para hacer diálogos, para abrir esferas, ¿no? Como hacer eso como lazos con otras personas y entonces pues era natural y bueno, y también digo, resuena mucho conmigo esto que dices de la resistencia, pues, ¿no? Como eso, como oponerse o posicionarse en contra de ciertas lógicas industriales Sí. que bueno, menoscaban un poco el esfuerzo artístico y musical de tanta gente tan talentosa en México, ¿no? Sí, creo que es un tiempo importante como de hacer diferencias, ¿no? Que ya vamos mucho más allá de cualquier fin de marketing o de cualquier, ¿no? Es como, pues más bien logramos lo inmarketeable a través de la sustentabilidad y de la voluntad artística, ¿no? Y Claro. creo que ese es un proceso muy, muy, muy bello, que me enorgullece decir que este año vamos a hacer cosas descentralizadoras con ustedes. Se me hace muy interesante poder reinventar un poquito, ¿no? La forma en la que canalizamos esto. Buenísimo. Pues antes de que nos empieces a darnos la probada de todo lo que va a haber como parte del aniversario de Otono, ¿por qué no escuchamos algo de música y seguimos platicando? Esto que viene es de Orbon Tone, Carlos Edelmiro, un gran saludo, uno de los discos memorables de la post-pandemia, llamado El futuro de lo posible, el momento de lo posible, clásicos del futuro, perdón, y es El Kairos. Esta obra es un greatest hits de un productor de Monterrey, queremos abrir con ella, llamada ASDRG. Buenísimo, pues vamos a escuchar a Orbontón aquí en la Fórmula Secreta, acompañados de Luis Clériga, y seguimos platicando. Estamos en Ibero 90.9. Eso que escuchamos fue de Orbontón, una aportación de Luis Clériga, que está aquí acompañándonos esta noche en la Fórmula Secreta para platicar, pues no solo de esta sociedad que acabamos de hacer para presentarles el Museum Sonorum de 2024, sino también presentar todas las actividades que rodean el aniversario número 10 de Otono, un proyecto importante para el panorama de la música experimental en México y de la música en general, yo diría, y como Pues bien muchas decías al gracias principio. por el espacio, No, esa por supuesto, por magia. supuesto. Sí, creo que tiene ahí un lado como de mucha ilusión, de mucha búsqueda, de mucho color, ¿no? Y bueno, pues ahí en este track, de alguna forma, pues también al final del día, alguien dándole, ¿no? Alguien tocando el bajo, alguien tratando de hacer más ruido. Creo que ahora, pues la unión también importante en el aniversario, pues que viene Embryo Room, pero al mismo tiempo que nos gusta mucho hacer lo posible por representar diferentes sonidos, y casi siempre hay una necesidad de darle un poco de espacio a lo que sentimos, que le falta espacio, ¿no? Claro. Cuéntanos sobre esa colaboración con Embryo Room, cómo se dio y cuéntanos un poco también de lo que va a haber, porque son bastantes actividades, bastantes cosas que van a suceder, ¿no? Extenso, sí. Embryo Room es una entidad, digamos, sonora, fílmica, musical, que se remonta ya hace unos 25, 30 años. Y yo creo que en las épocas entre Bunker e Hiroshima, como que nos volvimos un poquito contemporáneos, en el sentido de que a lo mejor Otono empezó unos 10 o 15 años después de Embryo Room. Pero hubo ahí como una cierta hermandad desde un principio, como de mucho respeto mutuo por gente con la que hemos colaborado de la música industrial o de la música experimental, y al mismo tiempo, pues Embryo Room, con una galería en Nueva York con la que ha tenido acceso a poder realizar videos para gente muy emblemática como Pansonic, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, pues todo se vuelve un gran honor, de repente, pues voltear y decir, es que estamos en una pandemia y los discursos críticos de Embryo Room y las intenciones utópicas de Otono, pues se entrecruzan en un momento en el que parece tener mucho sentido, ¿no? Y es interesante que Embryo Room es un cineasta underground, de ultraculto. Pues quizá poco conocido en el circuito mexicano, entonces pues tener su primera visita con ese programa tan extenso que pudo curar en exclusiva para México después de presentarlo en Japón y después de una incursión fallida en Londres, está muy interesante, ¿no? Qué chido, sí, estaba viendo la cartelera y está pesadísimo ahí. Me llamó mucho la atención. Hay una película hecha con Alan Vega, ¿no? Yo que soy fan así a muerte de Suicide, estoy Oh, muy wow. emocionado. Sí, también lo Sí, sabía, sí. por supuesto. Sí, exacto. Qué chido, qué chido. Y hay algunas cosas que él contribuyó a documentales de algunas de estas personas tan importantes, y otras que son más bien curaduría y selección de Edward Quist, ¿no? Que es el cineasta detrás de Embryo Room. Él también Claro. toca música, ¿no? Y entonces como que de repente pues ha estado metido en la escena, tiene una visión como muy crítica, muy corrosiva. Su imaginario es sin duda crítico del mundo post-digital, post-humano, todas estas cosas, ¿no? Claro. Y la colaboración con Alan Vega parece ser que estaba inspirada en un dibujo de Alan Vega que lo va dibujando y lo va grabando, ¿no? Esta va a ser inédita para el Museo Jankwic, que precisamente lo acabamos de anunciar, ¿no? Y realmente pues creo que es un evento bien descentralizador tener pues ese tipo de personajes de culto que a lo mejor tienen mensajes muy poderosos que inspirar con otras comunidades. Sí, de acuerdo. Bueno, qué bueno que sacas el tema porque digo, ya hemos tenido oportunidad de hablarlo ya varias veces desde que empezamos con todo eso de pues descentralizar, de periferizar las actividades culturales, ¿no? No, no limitarnos al circuito Roma Condesa como ha venido sucediendo y buscar otros espacios como es el Museo Jankwic, ¿no? Sí, Un totalmente. lugar muy Además, nuevo. pensar que en la Ciudad de México, pues el punk y la electrónica precisamente empezaron en esos lugares, ¿no? Es decir, Claro. la raíz del punk está precisamente en el Oriente y la raíz de la Claro. electrónica pues estaba ya de San Rafael para arriba, ¿no? Entonces, creo que de repente volver a ver esas situaciones de un poquito como de renacer cosas que son discursos importantes para pues a lo mejor gente que ahorita está pues más en la música latina, más en el reggaetón, en la cultura pop, ¿no? Y que al mismo tiempo nosotros nunca hemos estado peleados con eso, ¿no? O sea, que todo lo contrario, queremos que dialogue, que si podemos poner un danzón o platicar con nuestros amigos que producen cumbia deconstruida futurista, pues qué mejor, ¿no? O sea, qué mejor que Claro. podamos dialogar. Sí, no, claro. Claro, por supuesto, ¿no? Y en el sentido geográfico, pues también se trata de hacer, ahora sí que no traer el punk para acá, sino más bien hacer que la gente de acá Exactamente, vaya ¿qué para es allá lo afuera, mejor que ¿no? podemos hacer? Indicarle a las ciudades que estamos en procesos de gentrificación, que Por rayan supuesto. el abuso, que hay complicaciones y que precisamente volteamos a ver a otros lados, ¿no? Entonces creo que ahí pues Claro. uno de los pocos aciertos de los gobiernos recientes, pues tener un nuevo museo tan high-tech lleno de cosas como el Jankwic, la verdad la gente de ahí nos ha tratado muy bien y siento que vamos a tener mensajes bastante poderosos tanto ahí como en el Carrillo Gil, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, pues antes de ir a la siguiente rola, pues hagamos una ronda de anuncios, ¿no? ¿Cuándo son, Luis, las actividades de otoño de esta semana? ¿Cuándo y dónde Va a y ser horarios? jueves 21 de noviembre, 4 p.m. en el Faro Cosmos. Esa es pues una introducción con Embryo Gallery Film Festival. Va a ser una selección de Edward Quist Embryo Room muy, muy, muy especial de videos musicales. Va a estar muy divertida con un intro sorpresa japonés. Esto es jueves 21 en el Faro Cosmos. Después descansamos un día y el sábado 23 nos vemos en el Museo Jankwic a las 12 del día, que es por Metro Constitución, yendo, como acabamos de mencionar, hacia las periferias. Y ahí vamos a tener desde las 12 del día piezas latinoamericanas muy especiales. Esto es de las 12 a las 5. Posteriormente vamos a tener un cóctel y una degustación en otro lugar más céntrico, alrededor de las 7 o 8 de la noche, en una fiesta de galería con actos en vivo. Perfecto. Pues ahí está. Entonces, jueves 21 de noviembre en el Faro Cosmos, Metro Normal. Sábado 23 en el Museo Jankwic, Metro Constitución. Y más tarde en una locación más cercana al centro de la ciudad. Y bueno, por nuestra parte, pues nos vemos también en el Museum Sonorum, en el Museo Carrillo Gil, el miércoles 27 de noviembre. A las partidas de las 6 de la tarde, Avenida Revolución 1608, ahí por San Ángel. ¿Por qué no vamos a escuchar otra rolita, Luis, y seguimos platicando? Sí, me ¿Qué parece más muy bien. tenemos para escuchar? Pues pienso que a lo mejor sería bueno poner una del Embryo Room. Perfecto. Sin embargo, siempre tenemos el espíritu de también celebrar música que está en otros labels, ¿no? Entonces vamos con un bloque que dice: Le perdí el miedo a los aviones, y luego Ministry of Death. Esto es de secuencias temporales, Glock con un 13 y Embryo Room. Perfecto, pues entonces vamos a escuchar a Glock con un 13 ahí y a Embryo Room, en la fórmula secreta, primero 90.9. Thank you. Eso que escuchamos fue Ministry of Death de Embryo Room. Y antes de eso escuchamos Le perdí el miedo a los aviones de Glock. Son recomendaciones o aportaciones de Luis Clériga, que está aquí acompañándonos. Estamos platicando del aniversario número 10 de Otono y de todas estas actividades que ha planeado en torno a esta celebración. Digo, haciéndola quizás la más llamativa, la visita de Embryo Room desde Nueva York. Y bueno, aprovechamos también eso para escuchar música de otros sellos, como es la música de Glock. Cuéntanos, Luis, a nivel musical, digo, ya hablábamos de la parte visual y cinematográfica de Embryo Room, pero a nivel musical, ¿qué vamos a esperar esta semana? Pues es interesante porque creo que siempre somos un colectivo o una plataforma que busca una cierta horizontalidad, y eso de repente pues implica como que desempolvar un poco la visión de lo que solía hacer antes, estar más en contacto con la escena o con lo que está pasando en los colectivos independientes, ¿no? Entonces, pues sí, de repente puede ser muy emblemático y muy bello estar eligiendo obras con Embryo Room tan fuertes, pero también nos estamos preocupando por poder incluir piezas de Marcela Armas, que es arte contemporáneo y que tiene pues un tema sonoro a lo largo de su obra crítico con el tema de las poluciones y pues una cierta espiritualidad y tacto de búsqueda pues de la tierra, ¿no? Entonces ahí se suma también un poco al diálogo con Interspecifics, que sin duda pues es un colectivo muy importante a nivel Latinoamérica. Y buscamos el entrecruz, el diálogo, ¿no? También un poco hacia la música de baile con Koi, que es el alias de Diana Moreno y que sin duda también se ha vuelto una artista emblemática de Otono cuando fundamos el sublabel Echo, enfocado en dance floor periférico, pues con ella. Y creo que es emocionante ver que puede haber reinvenciones interesantes de la música que reúne lados experimentales, lados de escucha profunda, lados de avant-garde y también las partes rítmicas y los beats. Creo que siempre han estado presentes en Otono desde que se independizó Otoño en Hiroshima en 2014, ¿no? Como que siempre tuvimos un lado pues ritmiquillo, down tempo, bass, o abiertamente fiestas, hacíamos fiestas de noise con IDM, ¿no? Cosas, la verdad, muy, muy variadas. Y creo que desemboca, pues sí, en encontrar artistas que nos parece que resuenan con ese tipo de ideas. En este caso, pues Diana, hemos hecho una mancuerna, yo pienso, excepcional, ¿no? Claro que tiene, pues también sus recompensas y sus lados de esfuerzo, ¿no? Y bueno, pues me gustaría mucho que pudiéramos escuchar un par de rolitas de los remixes que hemos hecho y de el tape que pudimos también en algún momento sacar en paralelo en Berlín. Mucho de este trabajo fue realizado desde 2021 al 2023. Y bueno, pues hasta la fecha seguimos colaborando, motivo por el cual Koi tocará con la artista visual Rampa en la pachanga de aniversario de Otono después de las proyecciones visuales el mismo día del Junk Week. Buenísimo, buenísimo. Pues ahí vamos a estar tocando algo. Vamos a un pequeño corte y regresamos para escuchar algo de Koi, una de las artistas que forman parte del aniversario número 10 de Otono. Están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Nos acompaña Luis Clériga. No se vayan. La fórmula se comparte. El secreto, no. La Fórmula Secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Este domingo vamos a platicar de la Revolución Mexicana en la Hora Nacional. Vamos a conocer a sus personajes, Carmen Cerdán, Ermila Galindo y Emiliano Zapata. En la música tenemos a la cantante y guitarrista Rosalía León. Y muy importante, vamos a platicar acerca del suicidio. Leonor y Chalo los esperamos en su estación de radio favorita o en la televisión pública.

Estamos de regreso en la Fórmula Secreta. Nos acompaña Luis Clériga. Estamos aquí platicando de toda esta serie de actividades que tiene planeada para el aniversario número 10 de Otono, y de nuestra sociedad que hemos hecho este año para presentarles el Museum Sonorum 2024, que va a tener lugar el miércoles 27 de noviembre en el Museo Carrillo Gil, ahí en Avenida Revolución 1608, a partir de las 6 de la tarde. En esta tardeada tan especial, porque vamos a tener la presencia del señor Antonio Rusek entregándonos una interpretación específicamente hecha para el sitio, una interpretación para 8 canales que no se pueden perder. Además de otras cosas que vamos a hacer, como un pequeño performance audiovisual en una colaboración entre la Fórmula Secreta y Puntum Stands, interviniendo directamente sobre la memoria gráfica del Museo Carrillo Gil, además de la presencia del sindicato Domina, siendo una pieza de improvisación y unos pequeños sets de Otono y de MJ Enemy, nuestro querido amigo Pablo García, que está haciendo su debut como músico ambient. Pero bueno, sigamos platicando de Otono y de las actividades de esta semana. Ahorita escuchábamos a Koi, tanto en un track producido por ella como un remix que hizo a Microm. Y dinos, Luis, para ponernos un poquito sentimentales, ¿cuál es el balance que has hecho estos 10 años del trabajo que han hecho en Otono? Ay, pues la verdad es que sí hay cosas muy conmovedoras, me pones a suspirar, ¿no? La verdad es que es muy emotivo, ¿no? Es muy emotivo. Pocas veces creí que algo pudiera durar tanto tiempo y a la vez, pues que hemos desarrollado también un poquito más de rigor, un poquito más de disciplina en algunas cosas, ¿no? Bueno, tratamos de comunicar toda esta creación que está sucediendo y de alguna forma, pues ser un filtro, ser un amplificador o ayudar a que la plataforma pues le tenga cariño a los artistas y podemos también remembrar algunos momentos de lo más destacado que llegamos a ser, puesto que han sido 10 años bien mágicos, claro, con sus dificultades, pero siempre pues haciendo lo posible por ver adelante, por unir más. Creo que fue un regalazo de 10 años estar pudiendo editar la obra de Antonio Rusek, ¿no? Es un regalazo poder compartir con ustedes una sesión con él en un lugar tan especial, ¿no? Y creo que también, pues todo habla, pues de mucho esfuerzo también en el sentido, pues de la búsqueda, ¿no? De la gestión, de las pláticas, de todas estas cosas que a veces hacemos un poquito detrás, que no siempre se ven tanto, pero que pues realmente, pues sí hay una investigación, un cariño, un diálogo y pues un ritmo de chamba, ¿no? Entonces, pues qué padre que podamos unir las celebraciones pues yo les dejaría un recuerdo emotivo del sueño perdido de la unión de Missing Human cuando todavía era un ref, ahora que se volvió Flores de Mezcalapa, pero este proyecto Dance todavía existe porque solo han tocado una vez en toda la pandemia y lo queremos compartir nuevamente porque todavía nos trae recuerdos hermosos de muchos momentos y Shitsuyume significa un sueño perdido. Pues bueno, vamos a soñar de nuevo entonces con Shitsuyume, aquí en la Fórmula Secreta, Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Estamos con Luis Clériga. Vamos a escuchar esto y regresamos para despedirnos y para, pues, recordarles, hacerles, refrescarles la memoria de todo lo que va a suceder esta semana. Entonces vamos a escuchar a Shitsuyume en la Fórmula Secreta. Ustedes están en nivel 90.9. Thank you.

Eso que suena es Shitsuyume, el sueño perdido de Luis Clériga, que nos acompaña aquí en la Fórmula Secreta. Se nos acaba el tiempo, Luis, pero aprovechemos estos últimos minutos para recordarles allá afuera las escuchas, las cosas que van a suceder esta semana. Es jueves 21 en el Faro Cosmos, ¿es correcto? El festival de cine de Embryo Room. Y luego sábado 23 de noviembre en el Museo Jankwic, allá en el Metro Constitución, ¿es correcto? Así es. Y después una pequeña fiestecita, convivio por la noche, sí, en una locación que está por anunciarse, me parece, ¿no? Así es, y que tenemos boletos para regalar en redes de Fórmula Secreta y en Ibero también, por si gustan. Perfecto, pues entonces escríbanos ahí, arroba la F secreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram, arroba Ibero 909 FM en Twitter, arroba Ibero 909 en Facebook e Instagram, y acompáñenos en esta celebración número 10 de Otono, un sello que ha dejado un impacto indeleble en la escena musical de la Ciudad de México, si no es que del país entero. Y ¿qué vamos a escuchar, Luis, para despedirnos mientras... Bueno, despedirnos de momento, porque nos vemos este fin de semana y nos vemos después el 27 de noviembre en el Museo Carrillo Gil para el Museum Sonorum, nuestra celebración de aniversario. Pueden estar pendientes del Otono Label en Bandcamp, sí, Otono claro. Space en redes, para seguirle la pista a algunos de estas informaciones. Reiterar que la fiesta va a tener invitados sorpresa. Estamos justo a punto también de revelarlos con invitados de Ruinas, de Blood y otros colaboradores en una videoinstalación. Y por último, pues cerramos con uno de nuestros primeros tapes, si no es que esto fue del primer cassette que sacamos en inicios de diciembre de 2014. Y esto es Presque Vu, el piano de un rev que ahora vendrán nuevas flores de mezcalapa. Muchas perfecto. Gracias. Pues vámonos con eso de un rev, ahora Flores de Mezcalapa. Esto fue La Fórmula Secreta, nos acompañó Luis Clériga. Yo soy José Luis Rangel. Adiós.